Pero si te parece, vamos al conflicto de los profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires. Sí, porque hoy se pone en marcha una nueva medida sindical, otro paro por 48 horas. Es, no quiero confundirme, ahora lo vamos a poder chequear, pero si no me equivoco, el 14º paro. Hubieron 6 paros de 48 horas, 7 entiendo de 24, insisto que lo vamos a ratificar, pero hay otros agregados muy importantes. Durante el paro de la semana pasada, hubo directivas explícitas a distintos hospitales de que confeccionen una lista a los directivos con el nombre de los huelguistas, de todos aquellos que se habían adherido al paro. El reclamo tiene que ver con la salud pública en general en la provincia, pero exclusivamente por la no convocatoria a paritarias. Está en línea Fernando Corsiglia, secretario general de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Corsiglia? ¿Cómo le va? Roberto Caballero, Pablo Caruso, lo saludan desde Del Plata. Hola, buen día, ¿cómo le va? Bien, a ver si nos puede describir un poco el panorama, la situación actual. Bueno, la situación en la salud pública de la provincia es muy problemática desde hace bastante tiempo. Y en ese tiempo, la verdad, lo que se ha agudizado es la falta de diálogo. Entonces, no hemos tenido la posibilidad de ser convocados a paritaria, de discutir salarios, condiciones laborales y todas las cuestiones que hacen al funcionamiento del sistema y que es lo habitual para este tiempo. Como estamos terminando el mes de abril, nosotros no tenemos convocatoria, venimos desarrollando medidas de fuerza desde hace unas cuantas semanas. Es la 13ª de las semanas de medidas ahí en relación a cómo se han ido desarrollando en el transcurso de este año. Hemos empezado muy temprano porque nosotros no cerramos el año 2016. Nos faltó acordar con el gobierno el último trimestre, no nos pusimos de acuerdo y luego nos fuimos nuevamente convocados. Ayer, luego de mucho tiempo, tuvimos una reunión con la ministra. Ahí hubo la posibilidad también de generar un intercambio con algunos de los otros funcionarios del gobierno. Nosotros hacía 6 meses no nos reuníamos con la ministra. Imagínense que somos los profesionales de la salud que sostenemos a diario los hospitales junto al resto del equipo de salud. Parecería que vamos a empezar a negociar o abrir un canal de negociación, y es un pasito adelante. Pero al mismo tiempo sostenemos otra medida porque lo único que hemos tenido es una reunión y por lo tanto no hay convocatoria todavía y seguimos con el mismo reclamo. Ahora, 13 semanas seguidas consecutivas de lucha para obtener un pequeño resquicio de diálogo. Lamentablemente sí, porque el gobierno tuvo una actitud bien distinta a la del año anterior, donde tuvimos unas cuántas situaciones de discusión paritaria, se abrió varias veces. Este año tomó la decisión de dedicarse a la discusión docente, que también entendemos que empezó tarde, y esto un poco se llevó, parecería, todo el tiempo, porque no hubo convocatoria a nosotros, no hubo convocatoria a los judiciales. Y el problema es que, por un lado, nos está aplicando el aumento que acordó con los estatales. Nosotros tenemos paritaria propia. Y al mismo tiempo no es una cosa que acordó con nosotros. Fernando, uno que sigue con detenimiento las cuestiones vinculadas a salud, ante todo decir que la ministra es Zulma Ortiz, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires. Digo, los nombres propios son importantes, aunque en realidad de fondo lo que hay para analizar son los proyectos. Y esa es un poco la pregunta. ¿Cómo caracterizaría la política de salud en la provincia de Buenos Aires del gobierno de María Eugenia Vidal? Bueno, con grandes dificultades, como mencionaba, no observamos mejora de una situación que venía con muchas dificultades también desde la etapa anterior. Uh-huh. Nosotros creemos que ahí es indispensable una cosa que no se hace, que es una decisión política en lo que hace a lo presupuestario, en inyectar recursos que tengan que ver con mejorar las condiciones de los trabajadores, de los insumos, de la infraestructura. Si uno hoy va a un hospital público de la provincia de Buenos Aires, a cualquiera, el más cercano a la ciudad de Buenos Aires, el más alejado, va a observar situaciones edilicias muy problemáticas, va a tener en muchas situaciones planteles incompletos porque no conseguimos personal por los bajos salarios y las malas condiciones laborales, y muchas veces va a tener una demora notable en ser atendido. Y esto no se da por las medidas de fuerza, sino que se da cotidianamente por las condiciones en las que se desarrolla el sistema de atención. No hemos mejorado nada en estos 16 meses, más vale lo contrario, porque muchos de los problemas se han agudizado a partir de no tomar decisiones o a partir de tener presupuestos más bajos de los que teníamos. Uh-huh. Y Fernando, ¿qué ocurrió con aquellos directivos que fueron presionados para entregar listas de quienes habían adherido al paro la semana pasada? Sí, nosotros ayer se lo planteamos a la ministra y a su grupo de colaboradores muy fuertemente, porque hay situaciones que nos retrotraen a tiempos. Nosotros lo definimos como tiempos pasados o no democráticos. Lamentablemente algunas de las cosas reaparecen en este momento. Una directiva expresa para que se conformen listas de quienes hacen medidas de fuerza, quienes tengan la decisión de formar parte de nuestros reclamos, la verdad es inadmisible. Lo planteamos muy claramente ayer, entendiendo que el gobierno, en particular el ministerio, había ido buscando distintas formas de conformar esas amenazas, en principio para lograr descontarnos los salarios. Han tenido dificultades, pero nosotros tenemos una modalidad de medida de fuerza que es formativa, con presencia en los lugares de trabajo, muchas veces promoviendo asambleas o inclusive interactuando con los pacientes que concurren, porque nosotros la verdad entendemos que es mucho más adecuado eso que un paro pasivo sin presencia en los lugares. Eso ha generado que, como estamos en el lugar, como eventualmente fichamos, lo que nosotros tenemos habitualmente la actividad programada, porque la guardia sigue trabajando. Claro. Han tenido muchas dificultades en definir quiénes hacen la medida de fuerza, que por otra parte es notablemente masiva porque es fruto de lo que discutimos. Ahora, Fernando, ustedes que están en contacto permanente, como decía, con la población que se atiende, digamos, ¿no? Alguien que quiere atenderse en un consultorio externo, ¿a qué hora tiene que llegar al hospital como para efectivamente poder ser atendido o poder obtener un turno? No, la mayor parte de las veces va a tener una demora notable. Va a ir muy temprano ese día para acceder a los turnos que se dan ese día, pero seguramente no va a ser atendido ese día, sino que va a tener una demora que va a oscilar en promedio entre los 2 o 3 meses o inclusive más. Hay áreas que están muy críticas porque hay profesionales que se van jubilando y no son reemplazados. Por eso nosotros decimos que, más allá de las dificultades concretas que hay en las guardias, también hay que atender la situación de las plantas hospitalarias. Neumonólogos, dermatólogos, neurólogos, profesionales que deben ser reemplazados y esa situación debe ser cubierta, porque si no vamos a terminar con hospitales en donde solo funcionan y no bien las guardias. Uh-huh. Fernando Corsiglia, muchas gracias por esta comunicación con El Plata. Muchas gracias a ustedes por la comunicación también y que tengan un buen día. Igualmente. Hablamos con el secretario general de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires, decía Fernando Corsiglia, 13 semanas consecutivas de medidas de fuerza para lograr una reunión con la ministra de Salud. Hace 6 meses que no había diálogo con el gobierno de la provincia, el gobierno de María Eugenia Vidal. Muy fuerte, esto muchos los que nos están escuchando lo saben y lo conocen, digo, consultorios externos para tener alguna especialización, que alguien te atienda desde una especialidad, 3 o 4 meses pueden llegar a ser de espera, ¿sí? Y esto no tiene que ver con las medidas de fuerza, tiene que ver sobre todo con la falta de inversión, con la falta de nombramiento, digamos, no se reponen a los profesionales de la salud de las distintas especialidades, ¿no? Y algo que dice, porque esto es muy interesante lo que dice Corsiglia en relación a que hoy prácticamente están convirtiendo a los hospitales públicos bonaerenses en apenas una guardia. Que en apenas una guardia que te dé, pues yo te lo digo yo, que te recete tal o cual cosa, rápido, una amoxidal, lo que sea, para algún cuadro específico. Ahora, hay un plan, y esto va a ser anunciado seguramente antes de las elecciones como parte de la campaña electoral de Cambiemos, de relanzar el tratamiento en las guardias, ¿sí? De relanzar el tratamiento en las guardias. O sea, que no sería una cosa desconectada de la otra, que este proceso de desintegración del hospital público en realidad va a terminar quizá convirtiéndolos en salas de primeros auxilios, ¿sí? En guardias que van a ser muy vistosas, que quizá atiendan desde un lugar un poco más confortable, porque creo que va a haber obras de infraestructura, o por lo menos van a prometer hacer eso, de lo mismo que hicieron con el tema del examen provincial, pero que en los hechos es una baja en la calidad, porque los especialistas cada vez van a ralear más. Vas a poder acceder quizá a una receta rápidamente o más rápido de lo habitual, pero en el fondo, lo que es el tratamiento médico intensivo o los tratamientos médicos que se hacen al mediano y largo plazo van a estar cada vez más complicados.